bienvenidos, bienvenidas amados oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes junto al profesor Heraldo Herrera y que les habla Raúl Medina. Muchas gracias por la invitación una vez más. Es una alegría estar aquí compartiendo con nuestros amables auditores. Bueno, ya iniciamos la conversación del libro de Nehemías. Bueno, no del libro, sino de Nehemías mismo, que es uno de los que va a participar activamente en la reconstrucción de Jerusalén. Ya él ha llorado, ha visto que está terriblemente mal la situación, y luego aparece en los versículos siguientes, del 5 en adelante, del 5 al 11, una oración que hace Nehemías. A mí me gusta la expresión que apareció, que algo dijimos, estuvo algún tiempo es en oración, pero no reaccionó enseguida, reaccionó, digamos, llorando, pero oró a Dios, ¿no es cierto?, en el sentido de decir, ¿qué es lo que hago, Señor?, y se encomendó a Él, y no fue poco tiempo. Vamos, 4 meses. Claro, no fue poco tiempo, porque el relato cuenta que él estaba así, llegó ante el rey, qué sé yo, pareciera que esto así rápido, no. Estuvo mucho tiempo orando a Dios, pidiéndole, ¿qué hago, Señor? Fue muy específico. Muy específico. Entonces, si usted tiene su Biblia, vaya y revise Nehemías 1 del 5 al 11 y trate de ver cuál es la oración que hace este Nehemías. Yo estaba pensando que la oración, querámoslo o no, como sea, es un acto comunicativo entre el ser humano caído, frágil, y Dios eterno. Y así como en la comunicación humana puede haber una comunicación auténtica a la que se opone la superficial, falsa o tal vez intrascendente, la oración de Nehemías, sin lugar a dudas, es una oración auténtica. Pues estaba mirando anoche, estuve estudiando, mirando, y encuentro que en la oración de Nehemías hay muchos rasgos, muchas cualidades que sería bueno que nosotros las revisáramos, las estudiáramos y tal vez las tuviéramos en práctica. El tiempo es breve, pero podríamos comentar algunas. Claro. Ahora, lo interesante de esto es que cuando le hablaron a Nehemías, la reacción inmediata que tiene Nehemías fue poner esta situación, o sea, ese problema, ¿no es cierto?, de los repatriados de la ciudad de Jerusalén, en las manos de Dios, pero a través del ayuno y la oración. ¿Sabes? Yo un día encontré una frase que yo denomino de esas frases que son una verdadera vitamina para el alma. La frase es esta: quien pone todo en las manos de Dios verá la mano de Dios en todo. Exactamente. Eso es lo que sucede aquí. Y a veces nosotros en situaciones difíciles empezamos a buscar soluciones que son humanas. Estoy enfermo, al médico. Hoy estoy resfriado, la pastilla. Tengo un problema, oye, ¿cómo lo soluciono? Un momento. Partamos como Nehemías, orando. Ahora, que la oración no sea nuestra última. Ahora, lo interesante en esta oración que deberíamos pensar es que Nehemías dice: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo. Interesante, ¿eh? O sea, tú prometiste algo a este pueblo. Lamentablemente este pueblo, por los desatinos que ha tenido, la desobediencia, el apartarse, está sufriendo consecuencias, pero tú dijiste que en un tiempo iban a volver, y quiero que ahora cumpla tu palabra. Le está reclamando el cumplimiento de sus promesas. Claro. Es una de las cosas que yo encontré, la profunda humildad, te ruego, Señor, y el recuerdo ese. Y en el fondo significa el conocimiento de las propias limitaciones y de las del pueblo. No había ninguna razón, ¿cierto?, para más que la misericordia divina. Por otra parte, está también allí en la oración un reconocimiento de la majestad y de la santidad de Dios. Siempre tener presente quién es Dios y quiénes somos nosotros. Eso, sin lugar a dudas, es bueno. Cuando habla de eso, justamente estaba pensando en el hecho de que esta oración incluya, ¿no es cierto?, que acordarle a Dios, como que a Dios se olvida. No. Que humanizando a Dios. Claro, a Dios le gusta que uno, le pida y le reclame sus promesas, porque Él las hizo. Eso hace una relación muy linda. No sé si le ha pasado alguna vez que, frente a una situación difícil, usted le encuentra un amigo y le dice: oye, ¿me puedes ayudar? Tengo un problema. tú siempre estás de mi parte. Claro, ¿cuál es el problema? Y yo te, ya no hay problema. Oye, ¿cómo descansa uno? Bueno, esto es muy simple en realidad. Para la relación con Dios, una característica también, un rasgo, una cualidad de la oración, es que Él tiene un conocimiento de la compasión y de la buena disposición de Dios. Conoce vivencialmente a Dios. Claro. Y lo conoce porque le dice: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. O sea, él está colocando rasgo de la, está colocando la, de Dios. A Dios en su puesto, porque de repente también podríamos bajar, como se dijo hace un rato así, bajarlo a lo humano, ¿no? Claro. Y Señor, ayúdame, porque tú eres mi Dios. No, es un amigo, pero es Dios. Claro. Pero luego le agrega algo y le dice que eres grande y misericordioso, que guarda el pacto y la misericordia, pero le da una característica, a los que le aman y guardan sus mandamientos. O sea, acerquémonos a Dios, ¿no es cierto?, con un corazón obediente, con un corazón que demuestre que aceptamos la voluntad de Dios, porque no vamos a empezar a pedirle cosas que no son necesarias. Bueno, es una oración difícil, sin lugar a dudas. Terminar nuestras oraciones cuando estamos en una situación difícil, en una situación límite, decirle: no obstante todo esto, tú sabes que humanamente yo quisiera sanar, por ejemplo, no obstante... hágase tu voluntad en mi vida. Es una oración difícil, claro, sin lugar a dudas. Pero creo que todas nuestras oraciones deberían terminar así, ¿cierto? Porque debería ser. Es lo mejor para cada destino humano. Porque el problema es que nosotros estamos pensando siempre en los 85, en los 90 años de vida en esta tierra. Claro. Y Dios está pensando en la eternidad para cada uno de nosotros. ¿Qué es bueno? El apóstol Pablo lo expresa muy bien cuando dice: para mí, morir es ganancia. Y el vivir es Cristo. Vivir, o sea, es Cristo, claro. Ahora, lo interesante es que en el versículo 6, Nehemías le dice: escúchame. ¿Acaso Dios no escucha? Pero quiero que hace Él. Es el humano que le está hablando a Dios. Escúchame, quizás estaba en silencio, Señor. Yo recuerdo que hay muchas expresiones en las cuales en la Biblia aparece David, por ejemplo, clamando: escúchame, Señor, estoy en apuro, pero... mientras va orando, va resolviendo su problema, y en la misma poesía de los Salmos, uno ve cómo va decantando la situación hasta que el hombre se encuentra con el Señor nuevamente. Y lo otro que tal vez es bueno que recordemos, allí también en el verso 6 hay elementos de arrepentimiento y de confesión personal. Y aquí hay una alusión muy cercana a Daniela, porque él vuelve a incluirse, por ejemplo, en los versículos 6, dice: esté atento a mi oído, escúchame, Señor, a mi oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche. O sea, estuvo mucho tiempo, como decíamos. Era un hombre de oración, claro, sin lugar a dudas. Por los hijos de Israel, tu siervo, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Confesión. O sea, confesión. Otra cosa que es bueno recordar, que está implícita o expresa tal vez, el conocimiento histórico que él tiene del pueblo de Israel, de los acontecimientos, y también algo tremendamente importante, el conocimiento profético, como se ve allí en el verso 9. Claro. Bueno, de todas maneras, usted rebase bien la historia. Él habla de la redención, vuelve a insistir en el 11 que lo escuche, y que Dios conceda prosperidad y misericordia, elementos que los necesitamos también nosotros hoy día. Amados oyentes, gracias por su atención. Que el Señor los bendiga. Vaya un cordial saludo para cada uno de nuestros amables auditores también.